Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Una noche especial la de hoy, para esta edición número 187. Tengo algo que contarles, algo que ya les avancé en anteriores programas. Les hablo en medio de un paréntesis de pañales, lloros y biberones. Desde el pasado 28 de marzo hay dos nuevas fieles oyentes del programa Olipe y Maya. Aunque, eso sí, se hicieron de rogar, aterrizaron perfectamente y ya están con nosotros. La mamá, aunque tuvo un parto un poquito largo, ya está muy recuperada, muy feliz. Los dos, eso sí, faltos de sueño, como es normal en estos casos, pero felices y contentos de tener dos oyentes tan especiales entre nosotros. Quería agradecerles nuevamente, de parte de la mamá y de las dos nenas, todas las muestras de cariño que nos han enviado por diferentes vías, todas y cada una. Se las he enseñado a la madre, gracias a todos de corazón. Y desde esos micrófonos solo me queda desearles de alguna forma un buen inicio a Olimpia y a Maya, un buen inicio de su historia. Intentaremos a lo largo de su vida transmitirles los valores que cada semana transmitimos en el programa, el respeto por la cultura y el amor hacia nuestro patrimonio histórico. Hijas mías, que tengáis un feliz viaje y ojalá me superéis en todo y me dejéis a la altura del betún. Será una buena noticia para mí. Papá os quiere y os desea todo lo mejor para esta larga, larguísima, esperemos, aventura. Y bueno, sé que esto nada tiene que ver con el programa, pero es algo especial y único para un servidor, como les pasa a cada padre y cada madre con sus hijos, y quería tener este detalle con ellas para que algún día cuando sean mayores lo escuchen, y con ustedes también, que también quería hacerles partícipes de esta buena noticia. Las cosas buenas hay que compartirlas. Ya bastantes noticias cargadas de negatividad escuchamos a lo largo del día, así que todo lo bueno hay que compartirlo con la gente que queremos, y desde Ágora sentimos un respeto y un cariño especial por nuestros oyentes, por todos ustedes. Bueno, y para esta asamblea 187, que personalmente se la quiero dedicar a mis dos hijas, Olimpia y Amaya, tendremos lo siguiente. En la primera parte, el primero de los viajes nos llevará a conocer las figuras de las mujeres durante las etapas de nuestra historia. La pasada semana hablamos de las mujeres en la prehistoria, pero hoy lo haremos a lo largo de todas nuestras etapas. Desde la antigüedad hasta hace prácticamente un siglo, las mujeres fueron perdiendo derechos y no ha sido hasta hace relativamente poco que se está trabajando por la igualdad. Aún no ha llegado el momento en el que hablemos simplemente de personas y no de mujeres y de hombres. Hoy, junto a Sandra Ferrer, conoceremos la historia de la mujer desde nuestros orígenes hasta la época actual. El siguiente viaje lo realizaremos en la Edad Moderna. Hoy recibimos a Jesús Jiménez de Despertaferro para tratar la figura de Gustavo Adolfo de Suecia, sin duda uno de los más importantes militares de la historia. Convirtió Suecia en una gran potencia y revolucionó el arte de la guerra. Buena muestra de ello es su participación en la Guerra de los 30 años. Y el tercer viaje nos lleva hasta Irán. Hace unas semanas se ha dado a conocer el descubrimiento de los vestigios de humanos más antiguos fuera de África, concretamente en la cueva de Kaldar. Hablaremos con uno de los investigadores que ha trabajado en dicha investigación, con Andreu Olé. Además, después de mucho tiempo tendremos con nosotros a Alfonso Benito con su sección La Historia en Imágenes. Nos trae una fotografía que nos sirve para darnos cuenta de lo minúsculo que es nuestro planeta y lo minúsculos que somos nosotros dentro del universo. Una foto que yo al menos desconocía y que me ha sorprendido muchísimo verla. Luego nos la cuenta Alfonso Benito. Y no faltarán las novedades editoriales y la agenda con Gisela Payés y Blanca Establés de Metahistoria. Temas interesantes los de hoy. ¿Nos acompañan? La

saldrás con este triunfo victorioso, que aun para quien tú eres no es hazaña. Suene el sonido y rumbo belicoso, quede arruinada Malta y sus malteses, rómpase a dargas, cortas y paveses. Con estos versos extraídos de la comedia El valor de Malta, atribuida a Lope de Vega, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, nos anuncia un nuevo viaje a la isla de Malta, del 14 al 18 de febrero de 2017, en la que han diseñado un recorrido por su milenaria historia que os llevará desde el Neolítico hasta la época napoleónica. Malta es capaz de penetrar en el espíritu de los viajeros más experimentados, dejando una huella difícil de olvidar. Más información sobre este y otros viajes en su web, en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Hacía mucho tiempo que no sonaba esta sintonía aquí en Ágora Historia y hoy, después de ya bastante tiempo, vuelve a estar con nosotros Alfonso Benito, que nos habla de momentos históricos a través de una fotografía, la historia en imágenes. Alfonso Benito, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros y bienvenido después de mucho tiempo. Pues sí, lo habíamos dejado hacía bastante y gracias a vosotros por llamarme otra vez. Pero bueno, la vida es lo que tienen los imponderables y nos surgen quehaceres, pero bueno, siempre hay que sacar un hueco para los oyentes y explicarles pues todo lo que podamos. Bueno, vamos a hablar de una fotografía realmente curiosa, que es la que nos trae hoy Alfonso Benito. Ya está en nuestras redes sociales, en facebook.com/agorahistoriaprograma y en Twitter también, en @agorahistoria. Y es una fotografía que a simple vista yo, desde luego, no la conocía. Y a simple vista parece muy simple. Y es muy simple, pero a la vez es muy compleja. Así que lo mejor es que nos lo explique el propio Alfonso. Cuéntanos, ¿de qué fotografía se trata? Pues mira, yo creo que es la fotografía, hablando en el plan técnico de lo que es una fotografía, a lo mejor puede ser la menos relevante, la que menos vistosidad puede tener, y a cualquier ojo que la vea a primera vista dirá, bueno, esto hasta puede parecer hasta un error fotográfico, ¿no? Pero esta fotografía tiene, a mí me ha venido a la mente, en estos tiempos que corren, de que tenemos sobre todo que andar salvando el planeta, cuidándole lo más posible, porque para que nos dure, efectivamente, y a las generaciones futuras, y me ha venido a la mente esta fotografía que en su día se hizo, creo que muchos oyentes conocerán, sobre todo los de cierta edad, a una persona que se llamaba Carl Sagan, que hizo una serie que se llamaba Cosmos y se estuvo poniendo en televisión española durante un tiempo, hace ya bastante tiempo. Entonces este hombre está siempre vinculado con el tema de la astronomía, de la técnica y tal. Y esta foto en concreto se hizo el 14 de febrero del año 1990. Carl Sagan entonces estaba metido en el tema este de la Voyager 1. Bueno, la Voyager 1, para decir a la gente, la Voyager 1 es una sonda que se lanzó al espacio el 5 de septiembre del año 77, y esta sonda, que era para investigar el sistema solar, pero es la primera sonda, creo que es la única, pero me parece que es la primera, que es una sonda interestelar, o sea, va a investigar el sistema solar, va a salir del sistema solar y se perderá en el espacio. No es como otras sondas que tienen un recorrido programado de 15, 20, 30 años o por ahí. Hoy precisamente ha salido en los telediarios, el 5 de septiembre, una sonda que se llama Cassin, que tiene previsto desaparecer desde el año 97, ha agotado su ciclo y acabará estrellándose contra, no sé si Saturno por ahí. Pero esta en concreto, esta no tiene un fin determinado, dejaremos a lo mejor de recibir, pero es una sonda interestelar, saldrá en su día del sistema solar y se adentrará por la Vía Láctea, porque no creo que le quede mucha más vida. Entonces, esta sonda que se lanzó el 5 de septiembre del 77, el 14 de febrero Carl Sagan hizo que giraran las cámaras que tenía, llevaba 10 de 2 cámaras, y la que tenía más angular la programaron e hizo una fotografía hacia la Tierra. La fotografía que salió es la que nos ocupa hoy. Yo en la fotografía le he puesto un circulito rojo. En la fotografía digital, si alguien la intenta sacar a papel, no se va a ver prácticamente. Pero se ve toda la fotografía y un puntito, pues un puntito que es como la cabecita de un alfiler, a lo mejor como la punta del alfiler, de un tono azuladillo muy pequeñín. Pues ese puntito es la Tierra dentro del sistema solar a una distancia de 6.000 millones de kilómetros. Y esa es la de 6 millones de kilómetros, yo 6.000, de 6 millones de kilómetros, y esa es la Tierra y el lugar que ocupa dentro del sistema solar y a la distancia en que se hizo. Del año 77 hasta el año 90, pues han pasado 13 años, esa distancia. Entonces, viendo ese puntito azul, viendo ese micro puntito azul, Carl Sagan también lo hizo. Yo pensé, ahí estamos nosotros, ahí estamos todos, ahí está la humanidad, ahí está, ha estado y estará la humanidad, y es lo único que tenemos. Eso es lo único que nos une, lo único que hay vida, y lo único que hay vida en un alrededor muy grande, que no se crea la gente que decimos, bueno, pues como en nuestra casa, si se nos estropea nuestra casa o nuestra casa tiene algún problema, pues nos cambiamos de casa y nos vamos a vivir a otro barrio. Aquí no existe. Aquí no existe. Aquí no existe más que ese puntito azul. Ese puntito azul tiene 4.600 millones de años. Ese puntito azul ha conocido montones de especies que ya ahora mismo no existen. Ha conocido nuestra evolución y ha conocido toda nuestra vida. Todo está en ese punto. Y yo lo único que quiero es la grandiosidad dentro de la pequeñez, la grandiosidad de todo lo que encierra ese puntito dentro de la pequeñez de lo que suponemos para el universo, y que no tenemos otra cosa, que no tenemos otro mundo. Además, lo curioso de todo esto es que en 2001, si ya de por sí es poco curioso lo que nos estás contando, pero en 2001 fue seleccionada para un importante premio, ¿no? Sí, ha sido seleccionada como una de las fotografías científicas de mayor impacto y mejor que cualquier técnico en fotografía. O el fotógrafo dirá, pues tampoco tiene esto gran cosa. Pero la fotografía, como pasa siempre, hay fotografías que tienen un gran valor por cómo están hechas, porque el hacer una fotografía ha llevado un trabajo muy complejo, tanto de maquinaria, de personas. Es una fotografía perfecta. Y luego están este otro tipo de fotografías, que es las que captan un momento y las que quieren indican algo muy grandioso, pero no entran en las técnicas. Fotografías de los corresponsales de guerra, que están hechas pues deprisa y jugándose la vida, y es lo que representan y lo que encierran en sí, más que la vistosidad de la fotografía. Bueno, en todo caso, uno se replantea y piensa que es casi casi un milagro el hecho de que estemos viviendo en ese puntito y rodeados de tantos lugares que no tienen las condiciones que, pese a que muchos digan lo contrario, para que exista la vida. Y bueno, de momento ese es el único puntito que tenemos, así que tenemos que cuidarlo y mucho, ¿no? Sí, porque yo, para que los oyentes se hagan una pequeña idea, cuando hablamos de magnitudes de este tipo, ahora mismo la sonda Voyager 1, que fue la que se lanzó, curiosamente es el aparato o el objeto que ha creado el hombre que va a más deprisa alejándose de nosotros. Desde el año 77 aquí se han creado y se han investigado en el espacio, pero más en otro ámbito. Pero en cuanto a lo que ya podemos conocer como velocidad, es el aparato que más deprisa funciona. Y concretamente, esta sonda va a 17 kilómetros por segundo. que eso así dicho, para traducido a la, al lenguaje habitual que estamos acostumbrados, pues con los coches, los aviones, etcétera, va a unos 61.200 kilómetros por hora. Eso, dicho así, 61.200 kilómetros por hora, pues es una barbaridad, es una barbaridad. No suena en la cabeza, pero eso es eso. Bueno, pues para que nos demos cuenta de que eso no es una barbaridad, por ejemplo, la Tierra, en lo que nos enseñaban de pequeños en el colegio, la Tierra tiene dos movimientos, uno de traslación, que es alrededor del Sol, que emite, es una elipse, y otro movimiento que es el de rotación en su eje. Eso nos lo enseñaban de pequeño. Bueno, pues el movimiento de rotación que tiene la Tierra sobre su eje, que es lo que origina el día y la noche, lo que va pasando cada 24 horas, la Tierra gira a 465,11 metros por segundo, que también, haciéndolo más comprensible, nos iríamos a 1.675 kilómetros hora, la velocidad con que la Tierra está girando sobre su propio eje. Esta velocidad se mide en el Ecuador, porque en el Ecuador es el punto que da la velocidad más alta. En los polos, dada la forma de la Tierra, la velocidad sería menor. Eso es una cuestión física, ¿no? Y el movimiento de traslación, la gran elipse que tiene la Tierra dentro del sistema solar alrededor del Sol, describe una elipse que tiene 930 millones de kilómetros. Es la que tarda en recorrer un año entero, la que da origen a un año, cada vuelta equivale a un año. Y la velocidad que lleva la Tierra es una velocidad media de 29,8 kilómetros por segundo, que nos daría una velocidad de unos 107.000 kilómetros por hora. Esa es la velocidad a la que va dando la vuelta alrededor del Sol. Tiene una parte más alta, un poquito más alta, de unos 30, algo, y otra de 28, algo, que es cuando está la más cerca o más alejada del Sol. No es una elipse que el Sol esté justo en el centro, sino que hay un punto que va un poco más deprisa y otro más despacio. Pero dados cuenta de la magnitud en la que la Tierra está girando, en la que los estamos moviendo, la sonda, que es el aparato más rápido que hemos conseguido, pues se queda muy atrás en este aspecto, ¿no? A pesar de esa velocidad tan grandísima que lleva la sonda, de los 61.000 kilómetros por hora, todavía está por la parte, digamos, saliendo a estas alturas, en el 23 de febrero, concretamente, del año 2017, este que estamos, hace un mes y algo, estaba como a unos 20.600 millones de kilómetros de la Tierra. Se calcula que tardaría unos 300 años en alcanzar la nube de Oort. La nube de Oort es una nube que está en el borde del sistema solar, ya dijéramos a la salida del sistema solar, pero todavía, por supuesto, claro, dentro de la Vía Láctea. La Vía Láctea es inmensa. Entonces, hace poco, me parece que fue el año pasado, se descubrió una en prima en Centauri, que se le llamó Prima B, un planeta que se cree que podría tener unas condiciones parecidas a las que tenemos aquí en la Tierra. Unas condiciones parecidas, podría ser un planeta rocoso, podría albergar, puede que tuviera agua, en fin, a grandes rasgos se podrían dar unas condiciones parecidas a las que tenemos en la Tierra, salvando unas distancias técnicas, ¿no? Pero es que ese planeta que está dentro de la galaxia Próxima Centauri, que es la más próxima a nosotros, fuera del sistema solar, pero dentro de la Vía Láctea, resulta que está a 4 años luz. 4 años luz a 300.000 kilómetros por segundo que recorre la luz, pues nos iríamos, yo estuve haciendo el cálculo por hacerlo, ¿no?, porque son cifras que se te va de la cabeza, ¿no? Y a la velocidad que va esta sonda, que ya es grande, tardaría unos 30.000 años. Unos 30.000 años en llegar a esa estrella. Con lo cual estamos hablando de cosas absurdas, por lo menos desde el punto de vista actual del año 2017 en el que estamos, y con la técnica que nosotros tenemos. Eso es lo que a mí me da una idea de lo que representa esta fotografía y de lo importante que es mover la conciencia de que solamente tenemos ese planeta, que lo más próximo a nosotros actualmente, y yo creo que dentro de bastantes años, está inalcanzable, es que es inalcanzable, nadie, estamos solos, es que nadie nos va a ayudar. Uh-huh. Bueno, pues es una imagen con mucha historia, desde luego, nada más y nada menos que nuestra historia, la historia de todo nuestro planeta, y si me lo permiten, pues la Vía Láctea y, en fin, muchísimo más lo que se engloba en esta fotografía, que aparentemente no les voy a decir mucho, pero por favor, mírenla y recapaciten para que vean lo pequeños que somos todos nosotros y lo insignificantes, por lo tanto, lo importante de cuidar nuestro planeta, como nos decía Alfonso Benito. Nuestra fotografía que la pueden ver en facebook.com/agorahistoriaprograma y también en Twitter en @agorahistoria. Nos lo ha acercado Alfonso Benito. Muchísimas gracias y te esperamos pronto con más fotografías. David, para terminar quisiera leer un trocillo pequeño, es mucho más grande, pero de lo que escribió Carl Sagan, que es más importante y sabe expresarse bastante mejor que yo. Te voy a leer un pequeño trozo de lo que él sintió cuando vio esta fotografía, porque fue el que prácticamente dijo que se hiciera y cuando la vio, ¿no? Y decía, la Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo. Esto lo dijo él en el año 90, cuando vio la fotografía. Al cual nuestra especie pudiera migrar, no existe otro sitio. Visitar, sí, colonizar, aún no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y formadora de carácter. Tal vez no haya mejor demostración de la locura de la soberbia humana que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amable y compasivamente, y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que siempre hemos conocido. Pues qué mejor forma que terminar con estas palabras, las de Carl Sagan, en la voz de Alfonso Benito, esta imagen llamada ese punto pálido. Alfonso, hasta el próximo día. Muy bien, pues hasta la próxima vez. Gracias y un saludo a todos los oyentes. Este mes sigue con Despertaferro e Historia Moderna los pasos de Gustavo Adolfo de Suecia, uno de los grandes militares de la historia. En un reinado truncado por su muerte en combate, convirtió Suecia en su gran potencia y revolucionó el arte de la guerra para alcanzar la gloria en el campo de batalla durante la Guerra de los 30 años. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Es el momento de hablar de historia militar aquí en Ágora Historia, y para ello, con la música épica de fondo, ya les informamos de que nos vamos a ir hasta Suecia, porque hay una figura importantísima, uno de los militares más grandes que ha dado la historia, que es Gustavo Adolfo, y su participación fundamental en la Guerra de los 30 años. Ese es el número que dedica Despertaferro Historia Moderna, en su número 27, y hoy ya estuvo hace tiempo con nosotros, y hoy volvemos a tener, es un placer dar la bienvenida a Jesús Jiménez, que él es coordinador de publicaciones de Despertaferro. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un día más en Ágora Historia. Hola David, nada, gracias a ti por invitarme. Bueno, hablaba yo, ¿no?, de Gustavo Adolfo y la Guerra de los 30 años. Ese es el título de este número 27 de Despertaferro, que ya tenéis todos en los kioscos. Y para que nos hagas pues un discurso a modo de introducción, Jesús, ¿en qué consistió la Guerra de los 30 años? ¿Qué países participaron? Y ahora nos adentramos ya en materia. Bueno, la Guerra de los 30 años es un conflicto que asoló el Sacro Imperio Romano Germánico entre 1618 y 1648. Para entender un poco ese conflicto hay que entender que el Sacro Imperio era lo que hoy a lo mejor llamaríamos un Estado supranacional, es decir, había una institución que era el Imperio, que se supone que aglutinaba una serie de poderes más autónomos, electorados, principados, ciudades autónomas, etcétera. ¿Qué sucede a la altura de 1618? Básicamente va a producirse un conflicto en el que hay, por un lado, una lucha entre ese poder central que representa la figura del imperio, enfrentada a una serie de poderes locales, ciudades, ducados, etcétera, que tienen una pretensión de funcionar de una forma más autónoma con respecto a ese imperio, y eso genera conflicto. Uno de los argumentos en los que se provoca esa división, además, tiene que ser con el factor religioso, que al final va a ser determinante en este conflicto, desde el punto de que, después de la Reforma Protestante, digamos, el imperio se erige en el garante del catolicismo en el imperio, mientras que una serie de esos pequeños estados que lo agrupan se van a acoger al protestantismo, en ocasiones por motivaciones sinceras religiosas, pero también otras por independizarse un poco de ese poder del imperio. ¿Qué sucede para que ese conflicto sea tan importante? Dada la magnitud del propio Sacro Imperio, lo que tiene unos visos casi de guerra civil, de conflicto interno de este ámbito germánico, al final acaban participando todas las potencias de la época, ya sea en un bando o en otro, de tal forma que nos vamos a encontrar, desde luego, la participación activa de la monarquía hispánica apoyando el imperio y como garante del catolicismo, pero también apoyando un poco a la facción protestante, pues nos vamos a encontrar desde Dinamarca, en aquel momento una potencia regional en el Báltico, Inglaterra, por supuesto, Francia, que a pesar de ser un Estado católico, se alineará con el bando protestante precisamente para oponerse a la monarquía hispánica y a un poco a la Casa de Austria. Y por último, así, de entre las potencias más destacadas, sin duda, pues Suecia, que es quizá la que nos ocupa aquí. Hasta tal punto es importante esta participación internacional que, de hecho, las etapas del conflicto se pueden medir un poco por quién es esa potencia internacional que, digamos, durante pequeños periodos hegemoniza el conflicto y lo lidera. Bueno, nos hablabas de las potencias del momento que participaban en la guerra que nos estabas hablando. Y en todo esto, ¿no? Citabas a Suecia, que es, Gustavo Adolfo, el protagonista principal del tema que tratamos hoy. ¿Qué papel va a jugar Suecia en todo este conflicto? Suecia entra en la guerra precisamente porque era un país que desde hacía relativamente poco tiempo se estaba convirtiendo en una potencia regional del ámbito báltico, escandinavo, toda la zona septentrional del imperio. Entonces, en un momento en el que Suecia está tratando de expandir su influencia en todo ese espacio, lo que está sucediendo en Alemania, precisamente en el contexto de la Guerra de los 30 Años, es que el bando católico tiene visos de triunfar, y sus ejércitos llegan tan al norte de Alemania, llegando a, digamos, a las costas del Báltico, que Suecia se va a sentir amenazada. Habría que decir, además, que Suecia se había convertido recientemente en un país luterano, con lo cual la presencia de un poder tan abrumador como el imperio, prácticamente a sus puertas, católico, pues al final Suecia lo que hizo fue participar en la guerra argumentando prácticamente una intervención defensiva. Quería evitar que esa influencia católica llegase a sus fronteras. Obviamente detrás de eso también hay otros factores de hegemonía, de expansión. Y además Suecia se vio bastante empujada a la guerra gracias a la ayuda financiera y política de Francia, que empujó a Suecia a que participara en el conflicto. ¿Qué representa Suecia en esta guerra? Para que te hagas una idea, la participación se centra aproximadamente en 1630, es cuando participan. Hazte la idea de que eso es justo el punto medio de la guerra. En aquel momento lo que va a suponer es que lo que parecía que iba a ser una victoria católica en el conflicto, Suecia consigue revertirlo. Al final va a ser un punto de inflexión en ese conflicto que desembocará en una victoria protestante, o bueno, una derrota del imperio, y que se producirá bastantes años después, en el 48, pero que empieza a manifestarse desde este momento. Ese es el gran significado de Suecia en este conflicto. Y además tiene otro papel fundamental, que es que al final su intervención es tan activa y provoca un desequilibrio tan grande en esa guerra que al final va a ser el momento en el que se entiende que esa guerra se generaliza de una forma masiva. Un conflicto que había estado controlado hasta cierto punto en ese momento ahora se convierte en una guerra casi total. La participación de Suecia es fundamental en el conflicto. Bueno, Jesús, en este caso también podemos hablar que se produce de alguna forma una revolución militar y qué importancia tiene este país, ¿no? Suecia, en este punto de inflexión de hacer la guerra. Evidentemente una de las claves del éxito de Suecia en esta guerra es que al final consigue hacer una maquinaria bélica muy eficaz, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de un país muy limitado tanto en recursos económicos como en recursos demográficos. Es decir, al final tuvo que hacer una maquinaria suficientemente poderosa como para sobresalir en la guerra. ¿Qué sucede con el caso de Suecia y la revolución militar? La revolución militar, pues, aunque es un concepto teórico de la historiografía bastante complicado, lo podríamos resumir, viene a referirse al cambio que hay en el arte de la guerra a partir del siglo XVI, que viene determinado un poco por las modificaciones que tienen que ver con la inclusión de las armas de fuego, tanto individuales, estamos hablando de los mosquetes, como de la propia artillería. Es una revolución, en cierto modo, tecnológica tan grande que acaba condicionando la forma de hacer la guerra. Pero luego llega más allá, porque puesto que tienes unas herramientas distintas para hacer la guerra, los estados empiezan a tener unas necesidades nuevas de cara a la guerra y surge una nueva forma de reclutar combatientes, de financiar las guerras. Los ejércitos se profesionalizan mucho más que antes y se hacen mucho más grandes, con huestes que alcanzan unas dimensiones que en la Europa de una centuria antes habrían sido prácticamente inverosímiles. ¿Cuál es el papel de Suecia en todo esto? Bueno, la historiografía, sobre todo la más clásica, ha tendido a pensar que Suecia era un poco el paradigma de esa transformación. Indudablemente Gustavo Adolfo, nada más llegar al poder, empieza a incluir una serie de reformas militares que permiten ese éxito. Bien, es verdad que sería discutible si son fruto de su genio militar o más bien de una adaptación de las propias necesidades que tenía o incluso una copia de modelos militares que se estaban viviendo en otras partes de Europa, sin ir más lejos, en el conflicto de los Países Bajos entre Holanda y la monarquía hispánica, que en el fondo era uno de los conflictos más sangrantes de aquel momento. En cualquier caso, de cara a la historiografía, Gustavo Adolfo ha pasado a ser un poco el paradigma de esa revolución militar. Bueno, hablamos de otro asunto, pero siempre relacionado con Suecia, Gustavo Adolfo y la Guerra de los 30 años. Jesús, ¿en qué consistió Breitenfeld y cómo fue la posterior campaña de Alemania? Bueno, una vez que Gustavo Adolfo y en general el ejército sueco desembarcan en el norte de Alemania, la primera gran batalla campal que vencen es en Breitenfeld y es un poco donde se forja un mito que ya se percibe en ese momento de la invencibilidad del ejército sueco. En esa batalla lo que hacen básicamente es derrotar los suecos y sus aliados sajones a un ejército de la Liga Católica. Es decir, la Liga Católica eran un poco los estados católicos dentro del imperio y obviamente aliados del emperador, por tanto, una fuerza que en ese momento era la que estaba triunfando. Bueno, pues Gustavo Adolfo llega a Alemania y los destruye en una batalla, les obliga a retirarse, diezma al ejército católico y les obliga a retirarse. ¿Eso en qué situación deja a Gustavo Adolfo? Bueno, le deja varias alternativas, podría haber tomado distintas opciones. Él opta por seguir avanzando hacia el interior de Alemania y decide ir al corazón del imperio para acabar un poco con los recursos de su enemigo. Esto implicaba ir fundamentalmente a la zona de Baviera, que era un poco la parte más rica del imperio y la más alineada con el bando del emperador. Los detalles de la campaña desde un punto de vista de maniobra serían un poco difíciles de explicar, pero lo que es importante destacar de esta breve campaña, porque en el fondo estamos hablando de dos periodos de campaña, 1631 y 1632, es que Gustavo Adolfo consigue en dos fases derrotar precisamente a los dos generales enemigos del bando católico más representativos. Primero Tilly, el conde de Tilly, el líder de la Liga Católica, y después Wallenstein, un famosísimo general del imperio, que han pasado a la historia como los grandes generales católicos, y él logra en dos campañas consecutivas acabar con ellos. Primero con Tilly, en una campaña en la que el propio comandante católico llega a acabar muriendo como consecuencia de sus heridas en una de las batallas, en el cruce del río Lez. Este éxito militar de Gustavo Adolfo alerta tanto que el imperio pone en marcha un ejército al mando de Wallenstein, un reputadísimo general, que inicia una especie de, vamos a llamarlo, contraofensiva, que llega a poner contra las cuerdas a Gustavo Adolfo, y al final ahí se ven las caras en la famosísima batalla de Lützen, que es, por cierto, donde acabará sus días Gustavo Adolfo de Suecia, a pesar de que se suele considerar que esa batalla es una victoria suya. Bueno, y en todo esto juega un papel fundamental el ejército. Jesús, descríbenos cómo era el ejército sueco entre estos años, entre 1629 y 1632. Lo característico del ejército sueco es que va evolucionando gracias a este conflicto hasta el punto de que cuando desembarcan en Alemania, vamos a poner que sus efectivos, siempre hablando en cifras como muy, muy redondas y muy aproximadas, sería de unos 30.000 hombres. Ese era un poco el ejército que Suecia como tal se podía permitir a la altura de 1629-1630. Sin embargo, a la altura de la batalla de Lützen, que es un poco el final de este periodo de Gustavo Adolfo en la Guerra de los 30 años, llegan a estar en armas en el bando sueco en torno a 350.000 efectivos. Claro, obviamente eso no son 350.000 efectivos suecos. Realmente ahí lo que estamos hablando es que el ejército sueco, que como había comentado antes, precisamente proviene de un país muy limitado demográficamente, es un contingente que se nutre sobre todo de mercenarios, lo habitual en la época, por otro lado. Estamos hablando de mercenarios que tuvieron bastante importancia, desde luego, por supuesto, mercenarios alemanes, es decir, reclutados sobre el terreno, pero también fueron terriblemente importantes los mercenarios provenientes de Inglaterra y de Escocia, dos países que se alinearon claramente con la causa protestante. Y luego también ahí estamos contando los contingentes que aportaron esos pequeños estados protestantes, Sajonia lo habíamos mencionado antes, que se podían cifrar en 125.000 efectivos a la altura que estamos hablando en 1632. ¿Cuál es la lectura de todo esto? Suecia al final se nutrió sobre todo de contingentes netamente continentales, alemanes o bien de otros aliados, para librar esta guerra. Bueno, citabas también hace un momento a la batalla de Lützen. ¿Quiénes se enfrentaron? ¿Quiénes fueron los vencedores? Porque en este caso hay algo que es curioso, y es que ambos bandos reclaman la victoria, ¿no, Jesús? Claro, aquí entra un poco la subjetividad del momento. Bueno, por poner el contexto, Lützen sucede en noviembre de 1632. Es un poco ese momento álgido de la campaña de la que acabamos de hablar. Y ahí se enfrentan el ejército imperial de Wallenstein, algo superior en efectivos a los de Gustavo Adolfo y sus aliados sajones. Mientras que los católicos rondarían en torno a los 30.000 efectivos, los suecos y sus aliados serían unos 22.000. El choque, todos reclamaron la victoria por un sencillo motivo. Fue una batalla tan devastadora y tan confusa que las pérdidas por ambas partes fueron demoledoras, de tal forma que podías ver que tu enemigo era el que había sido derrotado. Luego, obviamente, está la intención de generar una cierta sensación de victoria cuando no está. Lo cierto es que al final el resultado que dejó la batalla, ya desde un punto de vista objetivo y visto con la perspectiva del tiempo, también es igualmente confuso, porque lo cierto es que el bando católico se retiró, quizá por prudencia, quizá por agotamiento, de tal forma que los que se hicieron amos del campo de batalla fueron los suecos, y ahí habría que decir que fueron los vencedores, al precio de nada menos de perder su comandante en jefe y su rey, que era Gustavo Adolfo, que murió en Lützen. Por otro lado, desde un punto de vista un poco más estratégico, esa batalla no llegó a ser determinante. Al final de las campañas de Gustavo Adolfo, una de las paradojas es que dejó la situación en un punto no demasiado alejado a como había empezado su campaña. Es decir, el equilibrio entre los dos bandos realmente, después de tanta convulsión, no se había modificado. Bueno, nos hablabas hace un momento y lo poníamos en evidencia, ¿no? Lo fundamental, el papel fundamental del rey Gustavo Adolfo. Pero una vez muerto, ¿qué va a ser de Suecia y qué rumbo va a tomar en el plano bélico? La participación de Suecia, desde luego, se ve muy condicionada por la muerte de su rey. No podría ser de otra forma, y muy especialmente por el personalismo de este personaje. El control del Estado sueco al final recae en el que había sido la mano derecha de Gustavo Adolfo, vamos a llamarlo válido, siguiendo un poco el paralelismo con la historia española, Axel Oxenstierna, un brillante político que tomó las riendas del poder. A partir de ahí, Suecia y en el fondo todos los participantes en la Guerra de los 30 años a lo que se van a dedicar es a buscar una salida honorable y honrosa a su participación en una guerra que había generado tanta devastación. En el caso sueco, una opción podría haber sido haber abandonado Alemania y volver a refugiarse en sus fronteras más allá del mar, pero claro, eso no había justificado ni tantas pérdidas humanas, ni tanto agotamiento de recursos, ni por supuesto la pérdida de su propio rey. Al final los suecos... Eso es un poco lo que explica, de hecho, que sea un conflicto que se vaya a prolongar tantísimo en el tiempo, hasta 1648, en el caso que estamos hablando. La imposibilidad de encontrar una fórmula para que todos los contendientes salgan de la guerra dándose mínimamente por satisfechos va a ser un proceso terriblemente complejo. Los suecos a lo que van a aspirar, básicamente, es a mantener unas posesiones en la parte más septentrional de Alemania, en Pomerania, que le sirva un poco como de cabeza de puente en el continente y a la vez de línea de contención para que su propio territorio nacional, por así llamarlo, Suecia, no se viese amenazado. Más allá de lo que es el propio conflicto, al final Suecia sale de esta guerra y de todo este periodo histórico como el Estado moderno que es, como una potencia ciertamente imperial en un ámbito regional como el Báltico. Y esa situación va a perdurar aproximadamente hasta bien entrado el siglo XVIII. Estamos hablando, ¿no?, durante toda esta entrevista de Gustavo Adolfo, y siguiendo el orden, ¿no?, bueno, el orden que lleváis el número de la revista en cuanto a los artículos se refiere, cuéntanos quién fue Gustavo Adolfo y qué nos cuenta esa parte mítica y cuál y qué nos cuenta su historia real. El legado de Gustavo Adolfo, la verdad es que es bastante contradictorio y, por otro lado, apasionante desde el punto de vista histórico. Hay varios ejes para entender un poco cuál fue su figura y lo que al final ha representado para la historia. Por un lado, hay algo en Gustavo Adolfo de padre del Estado moderno sueco, un poco en la línea de lo que te acabo de comentar. Es el monarca que consigue erigir a Suecia en una potencia a considerar en el concierto europeo, si es que en aquellos años podemos hablar de un concierto europeo. Pero además es que todo el proceso que lleva a cabo precisamente para sostener un ejército en armas y para extenderse por el Báltico y también por Alemania es precisamente lo que genera que en Suecia se empiecen a dar una serie de mecanismos administrativos que den lugar a un Estado moderno. Tú, para reclutar un ejército, necesitas una administración eficiente que sea capaz de reclutar a los hombres. Y para sostenerlo en campaña necesitas también una administración fiscal que te permita absorber los recursos que vas a necesitar para mantener unos ejércitos. Entonces, en ese sentido, Gustavo Adolfo no deja de ser un poco el padre de la Suecia en sentido moderno, ¿no? También se le ha valorado como un héroe de la causa protestante. Sin que parece que la motivación religiosa fuese especialmente relevante en el en el caso de la intervención sueca en Alemania. Lo cierto es que de un punto de vista de justificación ideológica, el bando protestante le erigió un poco en su adalid, en su protector y en su defensor. Otro de los pies que, en los que se sustenta un poco su leyenda es el que hemos hablado de genio militar. Hasta el propio Napoleón hablaba de Gustavo Adolfo como uno de los grandes generales de la historia. Y desde luego fue un gran reformador del ejército sueco. Otra cosa es que entremos en una discusión, como había un poco apuntado antes, de si todo fue fruto de una genialidad personal o en el fondo sus éxitos militares tienen que ver un poco más con el contexto de sus necesidades en aquel momento, de lo que se estaba, de haber simplemente sabido captar cuáles eran los cambios en el arte de la guerra que estaban operando en ese momento prácticamente en todos los países europeos. Lo más interesante en cualquier caso del mito de Gustavo Adolfo es que su mitificación no es a posteriori, sino que ya en el mismo momento en vida se había convertido en un mito. Si atendemos a la propaganda que circulaba por Alemania y en general por Europa sobre la figura de Gustavo Adolfo, ya indican que como personaje se había utilizado, se había mitificado para que tuviese un uso político determinante. Lo cierto es que aunque el mito fue terriblemente poderoso en vida y sobre todo en el momento más reciente de su muerte, cuando Gustavo Adolfo desaparece del escenario, prácticamente todos se quedan aliviados, porque había generado tal tensión en el ámbito internacional, en la guerra, que al final su desaparición fue casi un alivio para todos, incluso para aquellos que lo habían mitificado. Bueno, Jesús, y ya para terminar, siempre lo hacéis, ¿no? En todos vuestros números reflejáis momentos importantes, momentos históricos en las portadas, en este caso, en el número 27 de Historia Moderna, en el número dedicado a Gustavo Adolfo. ¿Qué momento histórico aparece reflejado en la portada? Sí, desde luego en las portadas siempre intentamos reflejar un momento clave o por lo menos una idea que tenga interés. En este caso, como no podía ser de otra forma, lo que estamos reflejando es la carga de caballería que lidera Gustavo Adolfo en la batalla de Lützen y que finalmente le lleva a la muerte. En un momento de máxima confusión en la batalla, Gustavo Adolfo en persona, que era un líder militar bastante temerario y que en vez de mantenerse un poco en la retaguardia, era bastante dado a ponerse al frente de sus tropas, hasta el punto de que ya había estado a punto de morir en otros combates previos, en Polonia, sin ir más lejos, y de hecho era solía no llevar coraza por precisamente heridas de guerra que había tenido anteriores que le impedían llevar armadura o por lo menos le hacía que fuese incómodo, y de hecho tenía uno de los brazos parcialmente inutilizado por las heridas, es decir, era un tipo bastante temerario que había tenido buena estrella hasta entonces. Volviendo un poco a la batalla de Lützen, de todas formas, para no extenderme con aquello, básicamente en un momento que consideraba decisivo de la batalla, él mismo consigue reorganizar un par de regimientos de caballería, de sus unidades más selectas, para cargar contra el enemigo. ¿Qué sucede? En plena confusión del combate, además se había levantado una niebla horrible sobre el campo de batalla, llega un momento en el que el propio Gustavo y su estado mayor y un reducido séquito se pierden, se quedan aislados en la refriega del combate y al final son acribillados. Parece ser que las heridas que recibe Gustavo Adolfo provienen hasta de dos o tres ataques y al final se lo acaban encontrando muerto en el campo de batalla. Bueno, pues ese es el momento histórico, pero vais a encontrar muchísima más información en el número de 27 de Despertaferro, Historia Moderna, Historia Militar y Política del Mundo Moderno entre los siglos XVI y XIX. En este caso, Gustavo Adolfo y la Guerra de los 30 Años ha estado con nosotros. Jesús Jiménez, él es coordinador de publicaciones de Despertaferro. Jesús, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros después de haber estado mucho tiempo desaparecido. Bueno, esperamos que tenerte pronto por aquí para que nos sigas contando cosas. Por supuesto, ha sido un placer para mí. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Este mes, Despertaferro Arqueología e Historia revisa Tarteso para sus lectores, una de las sociedades más enigmáticas de los albores de la historia peninsular, cuya legendaria grandeza ahora contrastamos con los hallazgos más recientes que nos ofrece la arqueología, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Es el momento de las novedades, las noticias, en fin, la agenda, en definitiva. Y como siempre lo hacemos con nuestros amigos de Meta Historia. Tenéis una web de referencia que es metahistoria.com, también las redes sociales, @metahistoria.com. Y una página en Facebook, ponéis Meta Historia y vas a encontrarlo fácilmente. En primer lugar, lo que vamos a hacer es hablar de novedades editoriales. Blanca Establés, buenas noches, bienvenida un día más aquí a Ágora Historia. Buenas noches, David, encantada de estar aquí con vosotros otro día más. Pues el primer libro de hoy que nos trae Blanca es Entre dos octubres de Alianza Editorial. Seguimos con nuestras recomendaciones sobre la Unión Soviética, sobre la Revolución de 1917 y sobre todo lo que trajo el siglo XX. Lo que hacen aquí una compilación de autores es repasar pues desde los inicios, sus orígenes dentro y fuera del Imperio Zarista, el comienzo real y su dinámica pues más allá de la ciudad de Petrogrado, que como hablamos además, la Revolución Soviética marcó completamente el siglo XX, empezó en 1914 y terminó en 1991 con la caída del muro, convirtiendo el siglo XX en el siglo más corto, pero a la vez el más movido. La segunda novedad que nos trae Blanca hoy es El Marqués de la Ensenada, de José Luis Gómez Urdáñez. Lo publica a Punto de Vista de Editores y tenemos aquí una pieza clave del despotismo ilustrado, una figura muy importante en la historia de España del siglo XVIII, una figura también además muy controvertida, una persona que apoyó mucho a los jesuitas, pero que también fue, y que fue víctima de ellos, del absolutismo regio, pero también una persona muy, muy, muy cruel con la persecución del pueblo gitano, muy mujeriego, conservador, alegre, pero también muy implicado en una formidable red de espionaje de media Europa y con un papel muy importante en los ministerios de Hacienda, de la Guerra, la Marina y las Indias. Entonces repasamos aquí una figura esencial y bastante desconocida para la mayoría de la gente. Y en tercer lugar, un libro llamado Libro y Libertad. Lo publica Ciruela y es de Luciano Canfora y bueno, tenemos aquí yo creo que un libro que puede entretener y gustar a cualquiera, un libro sobre efectivamente la libertad y la historia de los propios libros, la censura, la quema de ejemplares, volúmenes únicos, raros, casi un paseo, casi como si estuviera escrito por Umberto Eco. Y nada, muy muy bonito, un catálogo infinito sobre quiénes lo diseñan, cómo cambia en Europa la llegada del libro y sobre todo cómo sigue evolucionando a día de hoy. Pues las novedades que nos ha acercado hoy Blanca Establés, Libro y Libertad, este último que del que nos hablaba, El Marqués de la Ensenada y en primer lugar Entre dos octubres. Blanca Establés, muchísimas gracias y hasta el próximo día. A vosotros, hasta el próximo día y felices, felices días de Semana Santa. Nosotros seguiremos aquí. Pues esa es Blanca Establés y enseguida damos la bienvenida a Gisela Pallés. Buenas noches, Gisela. Hola, buenas noches, David. Vamos en primer lugar con las exposiciones, última semana de la exposición de Lothar Baumgartner. Sí, con el subtítulo El barco se hunde, el hielo se resquebraja. Esta exposición está en la actualidad en el Palacio de Cristal del Retiro, pertenece pues al Centro de Arte de Reina Sofía. Estará hasta el 16 de abril y bueno, se trata de un artista alemán que ha hecho una pieza sonora confeccionada específicamente para la arquitectura del Palacio de Cristal. Entonces bueno, todos aquellos que además ahora hacen muy buen tiempo aprovechen para pasear por el Retiro, pues que no se pierdan estos últimos días de esa exposición. Y otra de las exposiciones es Arte Popular Contemporáneo de México en la Casa de América. Sí, se inauguró hace unos días, la tendremos hasta el próximo 15 de mayo y se marca pues en el 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y España. Entonces, un poco coincidiendo con esto y también con una binacional que se celebrará entre ambos países, bueno, que ya se está celebrando ahora en abril, Pues esa exposición se compone de 66 obras artesanales que han sido premiadas y también la intervención de un creador contemporáneo mexicano y bueno, gira alrededor del arte popular que sobre todo tuvo su origen en el periodo postrevolucionario y que sobre todo pues quería destacar el orgullo, ¿no?, de México como nación y de, entre las piezas pues destaca alfarería, textiles, fibras vegetales que son las ramas artesanales que han tenido mayor presencia en el país. Eso en cuanto a las exposiciones, pero las actividades, tenemos esa OTA, el proyecto europeo y la crisis de la democracia en el Palau Macaya en Barcelona. Sí, es una conferencia, la verdad es que la próxima semana con Semana Santa hay poquitas actividades, pero os traigo esta que quizá es algo más de historia actual, ¿no?, de temas políticos. Es el próximo lunes 10 de abril, es a cargo de Marc Leonard, que es el director del think tank del European Council de Relaciones Exteriores, y analizará un poco los elementos que configuran el papel político de la Unión Europea. Las plazas son limitadas, así que todo aquel interesado que entre en la página web del Caixa Forum para apuntarse. Y las noticias nos traes una que nos lleva, de hecho, hasta Egipto, ¿no? Sí, efectivamente, se ha descubierto una pirámide de 3.700 años de antigüedad en la necrópolis de Dahshur. La verdad es que últimamente parece que no se podía descubrir más, ¿no?, en Egipto, y parecía que todo había salido a la luz, pero no. Ahora los arqueólogos egipcios han descubierto pues los restos de una pirámide que fue levantada durante la 13ª dinastía faraónica. Entonces, esta pirámide, pues, las primeras fotografías han revelado pues el tramo inicial de un pasillo. Todavía pues no se sabe muy bien el tamaño exacto de este monumento mortuorio. Según cree el arqueólogo y exministro de Antigüedades del país, se cree que estos restos pertenecen a una reina egipcia que habría sido enterrada cerca de su marido y sus hijos. Entonces, bueno, todavía falta mucha investigación y saber pues la identidad de la reina, así como también pues analizar los vestigios que se vayan encontrando. Gisela Vallés, nos acercaba la agenda y al principio teníamos a Blanca Establés con las novedades de libros. Ya sabéis que tenéis una referencia en internet que es metahistoria.com. Vais a encontrar mucha más información en las redes sociales, @metahistoria.com y Facebook, ponéis Metahistoria y os va a salir su página. Así que podéis ir leyendo reseñas de libro y cualquier otra actividad de la que se hacen eco en Metahistoria. Gisela, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Gracias a ti, David. Nos vamos acercando al final del programa, es el momento de las efemérides. Hoy no está con nosotros Irene Aguilar, esperamos que la semana que viene ya esté con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo, hoy me ha dejado solo ante el peligro. Y comenzamos con las efemérides de tal día como hoy, 8 de abril de 1973. Pablo Picasso, pintor español y tal vez uno de los más influyentes artistas del siglo XX, muere en Mogens, en Francia. Artista incansablemente prolífico, pintó más de 2.000 obras que son muy apreciadas y bien cotizadas. También un 8 de abril de 1838 zarpa del puerto de Bristol, Inglaterra, en su primer viaje el barco de vapor inglés Great Western con destino a Nueva York. Cubriría el trayecto en 15 días, la mitad del tiempo que empleaban en la época los buques de vela. Un 9 de abril de 1977 en España, siendo sábado de Semana Santa y en plena transición democrática tras la dictadura de Franco, el presidente del gobierno Adolfo Suárez legaliza el Partido Comunista. Y también en 1865 en Appomattox, Virginia, el general Robert Lee, comandante en jefe de las fuerzas confederadas, se rinde ante el general Ulysses Grant, jefe de los ejércitos de la Unión. La guerra de secesión en Estados Unidos ha terminado. Un día de abril de 1912, con inusitada expectación, zarpa el lujoso transatlántico Titanic desde el puerto de Southampton en Reino Unido con destino a Nueva York, comandado por el veterano y prestigioso capitán Edward John Smith. poco antes de la medianoche del 14 de abril chocaría con un iceberg, provocando una de las mayores tragedias marítimas de la historia. Y en 1919, la localidad mexicana de Chinameca, en el estado de Morelos, es muerto a tiros en una emboscada Emiliano Zapata, dirigente de los campesinos e indígenas durante la Revolución, bajo el grito «Tierra y libertad». El 11 de abril de 1713, la Paz de Utrecht pone fin a la Guerra de Sucesión Española y se consolida la pérdida de Gibraltar a manos de Inglaterra, que además de ganancias territoriales conseguirá ventajas económicas que acabarán con el monopolio comercial de España con sus colonias. Y también en 1970, a las 13:13 horas de Houston, en Estados Unidos, se produce el lanzamiento del cohete Saturno V, que lleva la nave Apolo 13 con destino a la Luna. El accidente del 13 de abril y la consiguiente cancelación de la misión provocó la famosa frase «Houston, tenemos un problema». El 12 de abril de 1555, en la localidad vallisoletana de Tordesillas, fallece Juana I de Castilla, conocida como Juana la Loca, hija de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, y esposa de Felipe el Hermoso, reina de Castilla, de 1504 a 1555, y de Aragón y Navarra, desde 1516 hasta 1555, aunque desde 1506 no ejerció ningún poder efectivo. Y ese mismo día, el 12 de abril, pero de 1633, la Inquisición inicia el proceso de herejía contra el astrónomo Galileo Galilei por defender, entre otras cosas, la teoría del heliocentrismo. La Tierra y los planetas giran en torno al Sol. Concluirá con la condena a prisión perpetua, pese a la renuncia a defenderse y a su retracción formal. El 13 de abril del año 585, en Tarragona, resulta decapitado Hermenegildo por los soldados de su padre, el rey godo Leovigildo. Es el fin de la lucha entablada con su padre por haberse convertido al 579 al cristianismo, abjurando del arrianismo. Y también ese mismo 13 de abril, pero del año 1742, en un concierto con fines caritativos y ante 700 personas, se estrena en Dublín, Irlanda, El Mesías, una meditación sobre la vida de Cristo del compositor inglés de origen alemán George Friedrich Händel. Y terminamos con el 14 de abril de 1865. Abraham Lincoln es asesinado en el Teatro Ford de Washington. El asesino, actor y fanático sudista, dispara al presidente un tiro en la nuca y grita «Así siempre a los tiranos». Y por último, ese 14 de abril pero de 1931 en España, y tras haber ganado las elecciones municipales celebradas el día 12, una coalición de partidos socialistas y republicanos, el rey Alfonso XIII abandona el país y se proclama la Segunda República. Las efemérides, todo lo acontecido desde el 8 de abril hasta el 14, a lo largo de nuestra historia. Lo hemos repasado aquí en la parte final de Ágora Historia. Llega el momento de marcharnos. En esta asamblea 187 hemos conocido junto a Sandra Ferrer la historia de la mujer, un repaso de sus roles, derechos y obligaciones a lo largo de todas las etapas de nuestra historia. Esperemos que la cosa siga avanzando favorablemente y se consiga la igualdad plena. Ojalá llegue ese día. En segundo lugar, hemos conocido a uno de los militares más grandes, Gustavo Adolfo de Suecia. Jesús Jiménez, de Despertaferro, nos ha dado todos los detalles sobre su biografía y su participación en la Guerra de los 30 años. Y el tercer gran bloque lo hemos dedicado a los últimos hallazgos de Irán, dados a conocer recientemente en la cueva de Kaldar, los vestigios más antiguos de Homo sapiens fuera de África. Y Alfonso Benito nos ha traído una curiosa foto que confirma lo pequeños que somos dentro del universo. Y antes de marcharnos, recordarles las formas de contacto, el email, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es, las redes sociales, el Twitter @agorahistoria, la nuestra cuenta de Telegram, telegram.me/agorahistoriaradio y facebook.com/agorahistoriaprograma. Y no olviden visitar nuestra web agorahistoria.com, donde van a encontrar los enlaces para descargar o escuchar los programas a través de nuestros podcasts en iVoox y también en iTunes. Regresamos el próximo sábado a las 22 horas. También nos pueden escuchar los domingos a través de Radio Sapiens. Visiten su web radiosapiens.es. Y nos vamos con una frase de Aristóteles. Dice así: lo imposible verosímil debe ser preferido a lo posible, pero no convincente. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.